Los pesistas coreanos se repatriaron el día 2 luego de asistir al Campeonato Asiático de Levantamiento de Pesas 2017. En el certamen efectuado del 22 al 29 de abril en Turkmenistán, los coreanos conquistaron 5 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce. En la estación ferroviaria de Pyongyang, los acogieron cuadros del sector junto con sus familiares y deportistas. Ellos felicitaron sus éxitos con coronas y ramos de flores. Muchos capitalinos dieron bienvenida a los pesistas que daban la vuelta en carro. En la colina Mansu, los pesistas y sus entrenadores colocaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindieron homenaje.